Epi Surimendi, candidato de Aralar en las juntas generales por Aiaraldea y segundo en la lista de Aralar en el Ayuntamiento de Laudio. La contribución de Aralar en el Ayuntamiento de Llodio fundamentalmente va a ser o va a posibilitar la profundización, la exploración y la ratificación de los procesos de participación ciudadana existentes en el municipio y sobre todo la vocación de explorar las vías para consultar a la ciudadanía en aquellos temas en los que la controversia política no permite, no posibilita adoptar decisiones políticas.